y el segundo es salir campeón. Voz oficial Martín Pitu Frontera. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Fractura expuesta. El sueño de los pibes. Creo que tenemos que empezar hablando. Séntate, Emiliano, por favor. Sí, entra, Emiliano. Toma asiento. Emiliano. Decís dos boludeces y te retirás. Claro, la amenaza ante todo. Emiliano es personal de la radio, personal de la emisora, motoquero. Es el que recibe. Cuando ustedes mandan discos, a veces los recibe Emiliano y les dice, rajá de acá. Como corresponde. Claro, estábamos viendo en la TV. Nosotros miramos la TV mientras hacemos un programa de radio. Que gracias a Dios está bajando el agua en Luján. Ahora somos todos lujaneros. Y hablábamos de la cuestión de los ríos. Igual, ¿no? Lo único que quiero saber es, Emiliano, en Merlo hay un río, ¿no? Hay una especie de algo de un río. ¿Estamos hablando de San Luis? ¿Dónde desemboca? No, Merlo, provincia de Buenos Aires. ¿Dónde desemboca ese río en Merlo, Emiliano? El río Cascallares. Cascallares. Sí. ¿Y dónde desemboca? Si yo voy navegando por el río, ¿a dónde puedo llegar? Al río Luján. Terminás en el río Luján. Bien, perfecto. Perfecto. O sea, si te ahogás en el río Cascallares, apareces en el río Luján. Exacto. Bueno, este tipo de cosas son las que a nosotros nos hacen cada día mejores comunicadores. Por eso, gracias, Emiliano. Gracias, Emiliano, por tu aporte fundamental. Así que ya lo saben. No se tiren. Igual debe estar el río Luján. Está un poquito contaminado, ¿no es cierto? No lo sé. Yo sé que tenemos aquí un pianista que sí. Y aquí arranca también un programa de radio que tiene música. Mirá cómo toca. Mirá. ¿Qué digitación? Eso es una especie de ligado constante. Así, y va y no para nunca más. ¿Sabés que Fractura Expuesta tiene su altereo? En algún momento lo vamos a hacer. Que se llama ligamento cruzado. Que son justamente unos ligamentos que hacen pianista y violinista. Y se cruzan. Suenan horrible, pero queda de re bueno como título. Noelia Astudillo en la operación técnica, Hernán Casares en la coordinación de aire. Nosotros aquí de este lado los vamos a estar acompañando hasta las 11 de la noche por AM530, La Voz de las Madres. Hay vías de contacto, como siempre, por supuesto. La primera tiene que ver con un número telefónico, 4382-9327, 4382-9327, para comunicarse y dejar mensajes en el contestador automático. Tenemos también ya presto a recibir correos electrónicos la dirección fracturaexpuesta@madres.org, y si no, también las redes sociales. Fractura Expuesta Radio Tango, le dan al botón me gusta y entonces, por ejemplo, pueden ver esas fotografías que nosotros nos tomamos antes del programa, donde mostramos lo que hacemos antes del programa, que es sacarnos fotos, no laburar. Fractura Expuesta Radio Tango, le dan al botón me gusta y listo. Y también el Twitter, @fracturatango, allí también subimos las fotos y también asesoramos a la gente. Somos como una especie de guía óleo de decirle anda para acá, anda para allá, llévala para acá, llévala para allá. Me refiero a sugerir lugares donde ir a bailar, donde ir a tocar, donde ir a cantar, donde ir a hacer karaoke de tango, por ejemplo. Pero qué bien. Bueno, saludamos a Daniela, Sebastián, Marcela, a los amigos de Alquimia también, a Matilde, a Patricio, a Blanca, a Jimena, a Silvio, a, bueno, Marcela y Sebastián, que también ya los dije, que por supuesto dan su presencia a través del Facebook de Fractura Expuesta. Natalicio de Homero Manzi. Algunas palabras y un poco de música. ¡Ya salió! ¿Eh? Sí. ¿Qué dije yo? ¿Qué pasa? Después del mate, los panciones. ¿Qué pasó? ¡Sí! ¡Varón! ¡Otro varón para el campo! ¡Felicitaciones! Angelita, ¿cómo está? ¡Y la Ángela está bien! Dígame cómo lo va a llamar. Homero. Homero. Era un filósofo griego. ¿Viste? Homero Mansione. Bueno, bienvenido a la tuya, Homero Mansione. La voz triste y sentida de tu canción desde otra vida. La voz de tu canción que en el temblor de las campanas me hace evocar el cielo azul de tus mañanas. Lágrima tuya me moja el alma mientras rueda la luna por la montaña. Yo no sé si ha llorado sobre un pañuelo porque hoy se le hace justicia a un hombre de letras que hizo del cine y de la canción una cosa muy importante. ¿Qué recuerdo de él? Bueno, un día que vinieron con Cátulo Castillo a hacer empanadas en mi casa. Y entonces dejaron la harina hasta en las arañas. Y se puso un pijama mío que lo tuve que tirar del aceite y la harina que tenía. Era mejor escribiendo, ¿cierto, Homero, que cocinando? Y queriendo. Tal vez con este canto pueda saber que de tu llanto no me olvidé, cantaba Victoria Di Raimondo de su disco Un Álbum Azul para Homero Manzi, este hombre de letras que nació hace 105 años y que todavía perdura y va a seguir perdurando en la cultura argentina, en el cancionero, no solo del tango, sino también, yo diría, en el cancionero general argentino. 105 años entonces del natalicio de Homero Manzi, una hermosa composición, Una lágrima tuya, en este caso interpretado por la cantante, les decía, Victoria Di Raimondo, sobre con fragmentos de Aníbal Troilo hablando sobre Homero Manzi en 1975 y también fragmentos de la reciente película que se hizo respecto a la figura de Manzi. Probablemente a Victoria Di Raimondo la conozcan como la cantante de Alter Tango, y ese tema pertenece a un álbum azul para Homero Manzi, un disco que se realizó en el año 2007, justamente cuando se cumplieron los 100 años de Homero Manzi. Se hicieron una serie de discos para rescatar su obra. Este es el tema que abre Un álbum azul para Homero Manzi. Y Homero Manzi decía de otro, en realidad este no era poeta, era un pensador, emblema del pensamiento nacional, que en esta semana se cumplieron 100 años también, pero de su nacimiento. Se trata de Hernández Arregui, Juan José Hernández Arregui, y casualmente Homero Manzi, que además de poeta era militante, tenía ideología política y la ejecutaba y la desarrollaba. Para definirlo, Hernández Arregui, en cuestiones ideológicas, decía que Arregui era una mezcla rara, pampeana, de un Irigoyen con Marx. ¿Por qué? Porque Arregui venía de los más revolucionarios de la Unión Cívica Radical, que terminan adhiriendo al peronismo en el 45, y de los simpatizantes de Forja, si bien Manzi era uno de los... Claro, Manzi era uno de los ideólogos de Forja y Arregui uno de los admiradores. Pero se transformó en uno de los pensadores nacionales más importantes, y explicaba, por ejemplo, soy peronista porque soy marxista, una frase que da para empezar a hablar. Sí. Soy peronista porque soy marxista. Tiene 4 libros fundamentales. Algunos tienen uno, otros tienen 4. Del 57, Imperialismo y Cultura. Del 60, La formación de la conciencia nacional. En el 63, ¿Qué es el ser nacional? Y en el 69, lanza Nacionalismo y Liberación. Tiene un par más. Esos 4 son tremendos, directamente tremendos, para entender, por ejemplo, el colonialismo, para entender un montón de situaciones cotidianas, para entenderlas, para ver por qué pasan algunas cosas que pasan. Perón dijo, por ejemplo, ningún argentino debería dejar de leerlo y toda la juventud de nuestro país debería tenerlo en la cabecera y estudiarlo profundamente. Y la triple A se cobró parcialmente la vida, porque no lo llegaron a matar, pero estaba en las listas en el año 74... mientras uno combatía con ideas, al otro le ponían bombas, y producto de una de ellas, me imagino yo que fue por eso, tuvo un síncope y partió. Y antes le habían preguntado, justamente en esos años convulsos, qué es lo que va a pasar, y dijo: por primera vez en mi vida no tengo respuesta, hablando de los años que venían, que todos ya sabemos qué fue lo que pasó. Hernández Arregui, una figura para rescatar, para empezar a estudiar si nunca lo viste, y si lo viste, para volver a releer, porque sigue siendo actual. Yo sé leer entre líneas y la gente me lo pide. Sí, pero bien, no, ¿sabes que la gente me lo pide? Yo también, yo te lo pido también. Sí. No. ¿Sabes la gente que me agarra, que me dice: Silvia? O sea, vos, tu condición es esa también. Yo me animo a estar, por ejemplo, sentada acá donde estoy, que él esté, por ejemplo, donde está él, y vos acá en el medio, y yo hablo con él. Qué lindo. No tengo ningún problema, ¿eh? Y bueno, pasamos, nos sentamos, empezamos a hablar y a contarnos cosas. Para mí es ciencia ficción lo que estoy haciendo. Yo también. Fractura Expuesta, Radio Tango. Más que un programa de culto. Un programa sagrado. Comienzo de espacio publicitario. La vieja esquina, la lechería, el empedrado, el tranvía de San Telmo y el bar. Un parroquiano contento vale más que 1000 paseando. Bar, almacén, El Refuerzo, Chacabuco 872, San Telmo. El Refuerzo. 7D. Un sueño de toda la sociedad argentina, un sueño de todos los representantes o de la gran mayoría de la sociedad argentina, y que es la Ley de Medios. La Ley de Medios tiene una fecha muy importante. Es una fecha importante, una fecha valiosa, una fecha a partir de la cual todos estaremos muy atentos para que la ley verdaderamente se cumpla en los aspectos más importantes de la ley,

porque había dos bloques muy similares y bastante enfrentados, entonces directamente prácticamente no funcionó, pero los dos bloques estaban de acuerdo en tratar la ley de la música, pero había otros proyectos que no, y se paralizó la Cámara. Creemos que va a haber un rápido tratamiento en la ley de la música y esperemos que antes de fin de año poder tener ya la ley de la música parte 1 y empezar a trabajar en el fomento de la actividad musical que tanto necesita, sobre todo en la posibilidad de tocar en vivo, la posibilidad de mejorar la difusión de la música nacional. Claro. Y la posibilidad de que los músicos asumamos el protagonismo, de dejar de quejarnos tanto y tener una herramienta para gestionar que este Instituto Nacional de la Música, con su figura de ente público no estatal que permite la participación de la actividad musical, va a generar justamente los espacios para que lo podamos hacer. No hay fecha, por lo que decís, no hay fecha prevista de tratamiento en el Senado, sino que la idea es, al menos, que hacia antes de fin de año pueda ser tratada. Y quedan tres sesiones. Quedan tres. Queda la sesión del 7, que ya no se llega porque por una cuestión de que de los tiempos, recién en 7 días va a poder ser ingresada al Senado. Y queda la sesión del 14. Del 14 no hay, el 21 y el 28. ¿Y qué pasa si no llega? Igual tenemos todo el año que viene, pero vamos a hacer lo imposible para llegar el día 28. Está bien, pero no pierde estado parlamentario. No, esta diferencia de la otra vez, que tardó mucho en pasar en cada una de las comisiones, este año se presentó en septiembre, en agosto, en septiembre teníamos dictamen positivo y en octubre tuvo tratamiento de la ley, realmente fue muy rápido. Diego, estamos hablando con Diego Boris, de la FAMI, de la UMI, uno de los impulsores de la ley. Ayer, cuando estaba terminando la votación, porque fue votado en carpeta, digamos, con otra serie de leyes, sí. Se dice rápidamente que hay modificaciones que obran textual, que hay modificaciones y que se van a votar. No se entiende si es después o cuando votaban en la carpeta se votaba todo junto. ¿Sabés cómo fue eso? Se votó todo junto. Eran modificaciones igual que estaban consensuadas prácticamente con todos los bloques, porque se había decidido presentar el proyecto que había tenido dictamen del Senado, tal cual como había tenido dictamen, pero también había modificaciones que se proponían. ¿Cómo cuáles, che? En los bloques. No, tenía que ver con ajustar alguna definición y con que crear una zona, una región cultural más. Ajá. Porque las regiones culturales que habíamos creado eran 5, en espejo de la ley de teatro, y ya la ley de teatro tenía 6, al igual que la del Instituto del Cine. Okay. Entonces era ajustar la definición de las regiones, al igual que las otras dos leyes que tenían divididas en regiones, que eran la del teatro y la del cine. Bueno, igual la siguiente pregunta, con lo que contestaste sobre cuándo va a entrar en el Senado, es medio rara, pero ayer se aprobó, por ejemplo, el presupuesto 2013. Sí. De aprobarse, por ejemplo, de acá a fin de año, de todas maneras, después viene el proceso de reglamentación, que a veces es extenso, pero supongamos que es todo en tiempo récord. De todas maneras, la ley en sí podría empezar a funcionar, o sea, el alcance del INAMU, del Instituto Nacional de la Música, podría recién empezar en el año 2014. ¿Esto está así? Digo, no, por la cuestión presupuestaria. No, el presupuesto ya tiene asignado el presupuesto de la ley de medios. El artículo 97, inciso G, le asigna fondos. Y este es un ente público no estatal cuya asignación de fondos es directo y no depende del presupuesto. Ahí va. Con lo cual, hay acumulado en el AFCA unos 2 o 3 años que van a servir justamente para impulsar fuertemente la creación del instituto. No depende del presupuesto esta ley. Porque, reitero, porque al ser un ente público no estatal, justamente está en el ámbito de la Secretaría de Cultura de Nación, pero no es un ente estatal ni sus empleados son estatales. Diego, en términos concretos, y es una pregunta que seguramente la has contestado muchas veces, pero ¿en qué beneficia la creación del Instituto Nacional de la Música a los músicos? Brevemente, porque... Bueno, primero es un órgano específico de fomento a la actividad, ya que permite justamente políticas integrales para la actividad y para el fomento de la actividad. No es un órgano que regule la actividad, es que la fomenta. Solo la regula cuando viene un músico extranjero que obliga al productor a contratar un músico nacional. cualquiera, pero tener un músico nacional. Bien. Por cada músico extranjero. Y también que no sea los derechos, ¿no? Esa es otra. Que no sea los derechos por pasar, que tienen que, a veces cuando tienen que participar, tienen que ser sus derechos de autor. Claro, o sea, por ley no se puede eso, pero muchas veces se acostumbraba, era una costumbre de que por atrás el músico devolvía el derecho de autor al productor, porque si no el productor no lo llamaba más. Claro. Al transparentar y al haber una obligación de contratar a un músico nacional, todos ya empiezan a conocer cuáles son sus derechos. Seguro. Entonces ya va a ser más difícil este tipo de trampas, digamos, al sistema. Entonces una ley de fomento fomentaría la producción, la distribución, la difusión y la circulación de música en vivo. Por ejemplo, la música en vivo tiene que crear circuitos estables de música en vivo en cada región cultural. Circuitos conformados por lugares privados, lugares públicos o lugares estatales o comunitarios, ¿no? Y esos lugares van a recibir, que yo, por ejemplo, sonido, luces, claro, exenciones impositivas, mejora para justamente la habilitación, y tienen que brindar condiciones dignas e igualitarias para el músico y para el público, con lo cual se puede integrar a todos estos circuitos estables de música al vivo de todo el país y hacer una difusión justamente nacional de esa programación con los elementos que tiene el INAMU, que es el instituto, en la ley que le permite disponer del 0,5% de la programación de RTA para la difusión de las actividades del instituto. Muy interesante. Digo, la última. Sí. Está tan en boga el tema del 7 de diciembre y la aplicación total de la vigente ley de radiodifusión, o sea, de la ley de servicios de comunicación audiovisual. ¿Qué cambia de aprobarse la ley de la música que el 7D resuelva los problemas y empiece a funcionar la ley en toda su plenitud? Bueno, en realidad específicamente para la música lo que cambia es lo que tiene que ver con lo negativo de la concentración casi monopólica de los medios de comunicación. Para la sociedad va a ser un beneficio muy importante volver a vivir en un espacio de comunicación que no esté tan concentrado. Claro. Muchas veces se cree que se están viendo distintos medios de comunicación y es el mismo. Y lograr terminar con una mentira dicha en casi en forma de cadena nacional monopólica en muchos medios hace que parezca una verdad. Y, por ejemplo, señalar una cosa, la ley de medios no tiene nada que ver con Clarín. No, claro. Porque es la ley de medios de comunicación audiovisual, no tiene nada que ver con los medios gráficos, sin embargo hacen una difusión como si estaría en peligro el hecho de la venta del diario. O sea, y hay gente que lo repite. Sí, sí, sí, sí. Porque es tan peligrosa la concentración de medios que países como Estados Unidos no la permiten, porque ellos la fomentan en otros lados, pero no la permiten en su país. Tal cual. Y en la Argentina, hasta antes del menemismo, no existía. No es que nosotros vivimos en una sociedad donde siempre hubo concentración de medios. Esto es un efecto terrible de lo que fue la década del gobierno menemista, donde regaló y permitió esta concentración solo para que lo traten bien un tiempo. Diego, gracias por la comunicación y te tenemos nos vamos a tener vos al tanto con el futuro de la ley. Por supuesto, gracias a ustedes que siempre se ocupan de esto, y hay una página que es www.musicosconvocados.com donde está toda la información de la ley. Gracias, Diego. Gracias. Era Diego Boris de la Federación Argentina de Músicos Independientes y repasamos: por 131 votos afirmativos y ninguno en contra, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la ley que crea el Instituto Nacional de la Música. Ahora el debate parlamentario se traslada al Senado para darle definitiva sanción. Esperemos que sea en este espacio de sesiones ordinarias antes de fin de año. Todo esto lo pueden encontrar en la página de Fractura, todo lo que tiene que ver con los detalles de la media sanción. Música, como siempre, hablamos de música y escuchamos. Cuarteto Lupanar. Thank you.

Bueno, el viernes también Hernán Lucero se presenta en los 36 Villares, en Avenida de Mayo 1265, a las 9 y media de la noche. Cucuza Castielo y Moscato Luna llegan al Almagro Tango Club, Medrano 688, entrada 40 pesos a las 9 y media. A las 9 y media también Ofidio de la Sopa y las Cuerdas Flojas, en Salta y Resto, Salta 755. En el Bar El Faro estarán el Chino Laborde y Diego Di Picuitco, esto es en Avenida Constituyentes y Avenida Pampa, entrada 30 pesos a las 10 de la noche. Karina Biorlegui y los Primos Gavino, junto a Fadeiro, en el Club Atlético Fernández Fierro. Leopoldo Federico, Orquesta Típica, con Julián Hermida Quinteto invitado, estarán en el Torcuato Tasso, en Defensa 1575 a las 10. Todo eso el viernes. El sábado 3 de noviembre, la previa del Festival de Tango de Valentina Alsina, que comienza el próximo jueves y que hoy vamos a tener aquí en el estudio a los organizadores. Quiero 24 se presenta junto a Viviana Ayala y el Sexteto Fantasma en la Plaza Constitución de Valentina Alsina, que queda en Perón al 3000. Desde las 17, ¿no? Uh-huh. Orquesta Típica Esquina Sur estará en la práctica Patricios, ahí que queda en el parque, en Avenida Caseros y La Rioja, al aire libre desde las 18. Otro festival también para el sábado, y es la anteúltima entrega de este festival. Estamos hablando del Festival de Tango y Música Ciudadana Los García Arena. Se van a presentar Alfredo Piro, Lucrecia Merico y las Guitarras Saavedrinas, Moradores, Sexteto Visceral, Astillero y Mal Llevados. Todos ellos en la Asociación Círculo Patricios, ahí en el barrio de Parque Patricios, Avenida Caseros 2953. César Salgán y Esteban Falabella, así se dice en castellano, ¿no? El nombre del guitarrista. Sí. Almagro Tango Club, Medrano 688, entrada 30 pesos a las 9 y media de la noche. Ariel Prat en el Bar El Faro, Avenida Constituyentes y Pampa, en el barrio de Villa Urquiza. En La Oreja Negra, en Uriarte 1271, estarán Sexteto Respiro y Ergo Tango, la entrada 30 pesos a las 10 de la noche. Y cierra este sábado la agenda de tango de Fractura Expuesta el Quinteto Negro La Boca en Sanata Bar, en el barrio de Almagro, Sarmiento y Sánchez de Bustamante. El domingo, el 4 de noviembre, empezamos con la milonga del Placita del Pañuelo Blanco, la que hace el indio Pedro Benavente, como siempre, ahí en Humberto Primo y Defensa, en la Plaza Defensa, Plaza Dorrego. Javier Cohen Trío en Rubil Lounge Bar, queda en Bolívar 825, a las 7 y media de la tarde. Dinos a Lucy en el Vinilo, Gorriti 3780, entrada 150 pesos a las 21 horas. Y finalmente, finaliza la agenda de conciertos, que se puede chequear en nuestra página. Agenda de tango, fracturaexpuesta.com.ar. Dos al hilo, música en Fractura Expuesta. Dos al hilo. Tenemos un pendiente de la agenda que quedó antes de empezar a hablar del disco de Trascartón. Sí, Juan Sereni, Los Púa Abajo, este cantor y compositor, se continúan con el ciclo Verbenas. En este caso van a estar el viernes, este viernes a las 11 y media de la noche en Sanata Bar, en el barrio de Almagro, ahí en la esquina de Sarmiento y Sánchez de Bustamantes. Lo que suena es Don Pérez, de Trascartón, obra de Nicolás Casares. Y ahora vamos a tener un rato a la gente del Festival de Valentina Alsina. ¿Cómo está el sur? ¿Cómo está el sur? Tirando directamente, no generando, tirando músicos sur, para el aire. Sur, paredón, ya que estamos, claro, celebrando, pero, el natalicio de Mansi. Pero debería ser zona sur, no sur. Zona sur. Claro. Bueno, Trascartón es de Avellaneda y se definen así: cuarteto con sonoridad de violín, bandoneón, piano y contrabajo, dirigido por un guitarrista, guarda. Pone también una voz como instrumento de la poesía urbana e intenta reciclar con noble materia prima, trabajada en repertorio propio y tradicional, los huecos y respiraciones de los paisajes de arrabal, atravesados por la propia mirada de nuestra era, que es la del cartón. Así lo definen. El disco tiene dos partes indivisibles: la suite del barrio, que intenta expresar musical y poéticamente en cinco piezas paisajes que impregnan emociones, colores que se nos van por la retina luego de haber caminado largo tiempo sobre el suelo de nuestra identidad, y hablan desde el barrio de Avellaneda y todos sus microbarrios que le integran. Este tema, el primero que escuchamos en la sección 2 al hilo, es Riachuelo, de Casares y Juan Goicochea. Canta Juan Goicochea, esto es Trascartón. suman tu caudal. Cintura de un tango en ruptura, por el tiempo que fue bruma, empañando la fonda, quilombo de tongo y mondongo, donde yacen los contornos de una sombra primordial. Que espera un amor que no llega en los ranchos sin quimeras, donde sobra la humildad. Riachuelo, santo cobrizo y negro, riachuelo, cadencia de hormigón, riachuelo, pesada baja el agua que te inunda, de metales en la tumba de los que duermen en vos, riachuelo, suenan las crines de los indios querandíes entrando como malón, dice Riachuelo, de Trascartón, es lo que suena. Pasamos al segundo tema, al tema de Héctor Stamponi, Un momento, una reversión. Antes habíamos dicho, buscando las huellas en nuestro presente de lo recientemente acontecido, también es nuestro pasado, ese recientemente acontecido presente. Ese pasado llega con la segunda parte del disco, La lengua del malón, cúmulo tropel genético, que regresa, arrasa y levanta polvareda con las voces de todos estos años condensadas en esa lengua, lenguaje, que es nuestra música popular urbana, es decir, el tango. Juan Goycochea en la voz, Lucía Briano en violín, Pablo Borgia en bandoneón, Pablo Giner en piano y Matías Cadoni en contrabajo. Todo esto, esos son los que integran este quinteto o cuarteto más voz, bajo la dirección y arreglos de Nicolás Casares, que al estilo de Agustín Guerrero dirige, escribe, pero no toca. Por más solo que, dirige. Claro, por más que ahora Agustín Guerrero sí está tocando, tirando unos samplers en su banda. Pero en este caso, en Trascartón, Nicolás Casares no sube al escenario. Este disco fue grabado en Ion en diciembre del 2011 por Pablo Acedo y lógicamente masterizado por Trascartón. Está en preproducción el material de Un momento de Héctor Stamponi. Bueno, se lo vamos a deber porque tenemos ahí un inconveniente técnico, lo resolvemos, pero repasarles que este domingo van a estar presentando el nuevo material allí en el Notorious, en Avenida Callao 966, entrada $70 a las 21 horas, se presenta Trascartón, presentan este material que es La suite del barrio, La lengua del malón. Hasta las 11 de la noche estamos aquí en AM530, La voz de las madres. 4382, así pasaba Trascartón. Trascartón, las máquinas a veces no funcionan como corresponde. Pará, les decía. Hay algo que no se cae nunca. Hay algo que no se cae nunca. Que suene mal. Los libros. Los libros, o sea, vos, a menos que se te corte la luz, pero bueno, puedes esperar. O se te cae una biblioteca encima. Pero es otro problema. Pero vos cuando querés leer un libro, no tenés, o sea, no se te puede. Qué miedo dormir abajo de una biblioteca, ¿eh? Abajo de un, más que de una biblioteca. Al lado, ¿no? Al costadito. Al lado, al costadito. Y también dormir en una biblioteca cuesta bastante. Nunca me pasó. Pero bueno, hablando de libros, el viernes 2 no de noviembre. Cortes así, hermano. El viernes 2 de noviembre se presenta en la Facultad de Bellas Artes de La Plata, para todos los que nos escuchan desde La Plata, el libro Tango, Ventanas del Presente, coordinado por Mercedes Lisca del Centro Cultural de la Cooperación. Se va a dar esta presentación en la sala de conferencias, Aula 62. Ahí, en el Aula 62. Básicamente, Bellas Artes. Pregunten, ¿dónde está el Aula 62? Y te van a guiar. Pero para llegar ahí, primero hay que saber la dirección, que es Diagonal 78 al 600. Esto es en La Plata. Lógicamente, la entrada es libre y es a partir de las 18 horas. La va a coordinar Alejandro Poleman, el guitarrista y artista, que es uno de los docentes de la carrera del Departamento de Música de la Facultad de Bellas Artes. Quedaron hechas las invitaciones. Llegan las noticias a... La Voz de las Madres, AM530.